siento tu vida, siento tu fuego dentro de mí. Mi alma se rinde, mi alma te exalta, mi alma te adora, solo a ti, Señor. Mi corazón te sigue, mi corazón te anhela, mi corazón te busca con todo mi ser. Te canto, Jesús, con toda mi alma, porque en tu amor encuentro mi calma. Te amo, mi Cristo, te amo, Señor, te amo, mi Dios, por la eternidad. Como tú, eres mi esperanza, mi roca eterna, fiel Salvador. Solo en tus brazos hallaré descanso, eres mi refugio, mi redentor. Mi refugio, mi redentor.